Olvídese de la meditación. Descanse de la meditación, de todos los que hablen de ella. Sienta que no la necesita más. Imagine que ya vive en plenitud, que no debe hacer otra cosa más que disfrutar de lo que usted es. Imagine que está viviendo y no pensando en cómo ser mejor. Que le encanta todo lo que le sucede y que se ríe de los lamentos porque sabe que no tienen el poder de hacer nada, ni mucho menos de sacarlo de su plenitud. Basta de meditación. Deje todo un momento. Todo. Quédese tranquilo. Puede volver cuando lo desee. Y seguir aprendiendo y seguir meditando. Gracias.